Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves te transportan a un nuevo planeta donde todo está permitido. Sean todos bienvenidos a Tierra 2. Con ustedes, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves. Hola, muy buenas noches. Se equivoca la voz en off, aquella que dice Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves, porque Jueves ya no está más en Tierra 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 por Súbela Radio, acá en Súbela.cl. Me acompaña mi querido amigo, el pececillo, Felipe Abello. Los líderes del movimiento Pez y Piedra. La factoría. Regresó. I'll be back. El 30.000 descargas en Súbela. Piedra y Pez. Pelota y Renca. Piedra y Pez. Pensamiento, Pez. Pensamiento, Piedra. Pensamiento. Pensamiento, Pez. 30.000 descargas en Independiente y ahora en Súbela.cl. En Independiente, 300.000 descargas. En Súbela, 5.000 personas en línea, escuchando. Nunca había estado esa cantidad de gente escuchando Súbela, solo para Lollapalooza. Las risas son de Felipe Navalón. Hola, bienvenidos muchachos al programa de hoy, ya tercer programa de Tierra 2. Nos subimos a la nave junto a Piedra a buscar nuevos horizontes, nuevas vidas inclusive. Nueva vida, así es, Felipe, y hoy ha sido un día muy noticioso y vamos a entrar de lleno en la coyuntura política porque Lawrence Goldberg bajó su candidatura y Patricio Melero lo anunció de forma muy triste, estaba muy deprimido y minutos después estaba feliz porque tenía que anunciar a Pablo Longueira. ¿Qué opinas, Pez, de lo que está sucediendo en la política nacional? Soy Matías del Río. Pero te dio con Matías uso del Río. Un suéter morado. Uso pantalones kaki. Y mi miembro es solo un adorno. Y mi miembro lo uso solo para orinar. Soy Matías del Río. Apoyo los intereses de la derecha. No, Felipe, ¿por qué? Conservador en lo valórico, liberal en lo económico. De acuerdo con eso. Y mi miembro lo ocupo solo para orinar. Soy Matías del Río, ADN Noticias. Así es, Felipe. En la sede de la UDI. Soy acá, Matías del Río. Su candidatura a Lawrence Goldberg. ¿Qué opina el Pez? Soy Matías del Río. No, Matías del Río. ¿Qué opina el Pez? Mi lengua es un trapo de tanto lamer botas. Y mi miembro, sí, mi miembro, solo me sirve para orinar. ADN Noticias. Bueno, la verdad que sí, Beatriz Sánchez. Hoy nos sorprendió la renuncia del candidato Lawrence Goldberg a las primarias y a la presidencia. Y era nuestro único auspiciador. Ahora solo nos queda Marcel Claude. No, pero hoy debuta un nuevo auspiciador. Otro delirante. Así es, otro delirante. Pero en un ratito más va a debutar un nuevo auspiciador en Tierra 2 que permite que sube la radio exista y también Tierra 2. Sigamos hablando de la coyuntura política. Pero la verdad, yo nunca fui mi candidato a Lawrence Goldberg. Siempre en mi vida ha brillado la izquierda. Siempre en mis ojos ha brillado la izquierda. ¿Pero no te gusta, por ejemplo, que Goldberg venga de Maipú, que tenga una carrera ascendente, que tenga tantos millones de dólares escondidos en las Islas Vírgenes, que igual habla de una superación? ¿No te gusta eso? Tú que vienes de Lota y que también te has superado. Estás con un abrigo que compraste en Europa, por ejemplo. En Ámsterdam. Estás con unos pantalones que compraste en República Dominicana. No, estos son... Has viajado por el mundo comprando ropa. No, estos son... Lo que habla de una historia de superación, Felipe. No, esto es Parque Arauco. Bueno, igual. ¿Tuviste el dinero para comprar las zapatillas? Nueva York. Son de Nueva York. Tuviste el dinero para comprar cosas, pudiste viajar. También es una historia de superación. Por lo tanto, igual Goldberg tiene alguna cualidad positiva, más allá de todo lo malo que han dicho de él. Pero mi candidato siempre va a ser Marco Enrico Minami, el más simpático de todos. ¿Pero voy a votar por él porque es simpático, Felipe? Yo estoy muy, muy, muy serio. Un perfil muy informativo, muy noticioso. ¿Qué perfil muy informativo? Puta, no sé, es que me tinca esta wea, me tinca la música, me motiva un poquito más hoy a hacer un programa más noticioso. ADN Noticias. Porque es un día noticioso, ¿cachai? Es un día más serio, un día de luto para algunos de nosotros. O sea, que Lawrence haya bajado su... Soy Fernando Paulsen y almuerzo todos los días en el divertimento. La cuenta me sale muy cara. Pero bueno, un saludo a Lawrence Goldberg. Gracias por auspiciar el programa. Ha sido protagonista importante de muchos capítulos de Tierra 2, como el rescate de los mineros, el capítulo número 6, si no me equivoco. Y nada, que descanse en paz, Felipe. Últimas palabras. Para Soy Fernando Paulsen. Ya, pero te digo. Me creo la raja. No saludo a la gente. Soy un roto. Eso es verdad. Fernando Paulsen no saluda a nadie. ¿Me estáis retando a Navalón? ¿Por qué estáis retando a Navalón? ¡Anonymous! No, me gusta la risotada de Anonymous. Fernando Paulson, que todos los años que yo trabajé en televisión, nunca me saludó. Solo una vez. A mí tampoco. Cuando me pidió un cigarrillo. A mí tampoco, nunca me saludó. Cero más. Bueno. Soy Matías del Río. Ya, pero basta con Matías, basta. Tengo una señora joven y bonita. No. Está bien, tengo una señora joven y bonita, fin. Nos acompaña también jueves, en realidad no fue despedido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Estáis, Davidcito? Buenas noches. ¿Cómo está mi perro? La gente lo pedía. ¡Saludó! La gente pedía que estuviera David, la gente pidió que no se fuera David, y David hoy nos tiene una sorpresa, y relacionada con la música. Felipe. Así es, hoy día David nos va... Vamos a guitarrear hoy día, muchachos, chiquillos. Hoy día en Tierra 2 vamos a hacer un Tierra 2 guitarreado, así como en la fogata. Venimos de un fin de semana donde mucho compartimos un traguito y la guitarra siempre presente. Yo y David nos va a tocar uno de esos temas de su autoría. ¿No es así, Davidcito? La canción se llama... Buenos días, buenas noches, ahora voy a cantar... Qué buenos días, pero viste que partí mal. Ah, estaba nervioso. Estaba nervioso, ¿no? Ahora voy a cantar un temita que se llama... Una cosa es ser nervioso, estar nervioso y otra cosa es ser tonto. Ya, Pedro. Pero hablamos. Vamos con la música entonces. Vamos con la música. Anonymous, baja la música. ¿Te llega la guitarra? Este es el gran estreno de David en Tierra 2 y va a mostrar todas sus dotes musicales. ¿Cómo se llama la canción, David? Dentro de ti se llama. No, quedamos. Que había otra canción. Dentro de ti. Cuello. Ras Silva. Cuello de bote. Dedicada a nuestro colega Ras Silva. Cuello. ¿Cómo se llama? Tu hermoso cuello, pensaba, pero esta es como... No, yo quiero... Tu hermoso cuello, la que aparece en el videoclip donde tú eres como Chinoy. Ya, ok. ¡Canta, Chinoy! Me apasiona ver cómo tus pupilas se dilatan. ¿Cómo puedo encontrar? Escuchamos a David Retamal homenajeando desesperadamente unida a Nino García. Es un juego sentir que tus venas se dilatan. Súbela. Hoy en Súbela homenajeamos a Nino García. Súbela.cl. Hay que decir esto para que después no la pirateen. Tras escuchar esta canción, después van a piratear esta canción por todos lados. Tras escuchar esta melodía, Nino García se quitó la vida. No, ya. Y si Nino García volviera a escucharte, David, se volvería a quitar la vida. Sí. Y su viuda para ti. Y su viuda se quitaría la vida. Tus pupilas se dilatan. Se quitaría la vida. La viuda de García. Si escuchara el homenaje que le brinda jueves. Qué ordinario que es jueves. ¿Qué diría? Ras Silva. Dejaste caliente el asiento, Ras Silva. Y Nino García. ¿Qué diría Nino García? Que cobró un cheque de 100 pesos. Ya, ya. Y luego se quitó la vida. Ya, ya. Para que David y su guitarra lo homenajearán 30 años después. Ras Silva. dejaste caliente la hacienda. Continúa, David, continúa, David. Rasilva. Tus ojos son rojos, intensos, capilares rojos. Y el amigo de Rasilva. El amigo de Rasilva era peor que Rasilva. Entrecontada y pura. Desde el cierro, Rasilva. Pino García, Gervasio, Pino García y dejante apretar tu hermoso cuello. Dejante apretar tu hermoso cuello. Dedicada al gran cantante Nino García. Dejante apretar. ¡Mártir de la música! Un aplauso para Davidcito, que no solo se quedó entierrado, sino que está acá haciendo un homenaje a los músicos chilenos caídos en desgracia. Potente y cantando programa hoy día, canción. Potente programa. No tiene mal ojo, es. Para nada tiene. Muchas gracias. Y ahora, ¿por qué no homenajeamos a un Sergio Lagos, el papá de León? Rugió el León. ¿Qué dice de Sergio Lagos? La canción se titula The Telephone is Ringing. ¡Vamos, David! Dedicada a Sergio Lagos. Que debería seguir los pasos de Nino García. No, pero ¿por qué? Vamos con esa canción. No te la sabí, ¿no te sabí la de Sergio, weón? No te sabí la canción. The telephone is ringing. ¡Ahí está! It's my mother on the phone. Sergio Lagos es padre. Ya, pero no, pero wey, con eso me parece bien. Sergio Lagos es padre. Eso me parece bien. En cambio que yo me tengo que hacer un espermiograma. Higo seco. No tengo espermatozoides. Visite higosecos.cl. No tengo hijos, no tengo hijos. Sos un huevo duro. No tengo hijos, soy un higo seco. Pueden llamar desde ya al 2732-2267. Vamos a hablar sobre los hombres que no pueden ser padres, sobre cómo pueden hacer tocaciones en sus testículos para saber si tienen algún tumor o si tienen nódulos en los testículos. Se abren las líneas desde ya en el 2. Hace dos años. 2267. Hace mientras dos años. Felipe y Jueves seguirán cantando. Hace dos años que con mi se pareja. Se abre el consultorio del pez. Hace dos años que con mi pareja intentamos tener hijos y no podemos. En cambio, Sergio Lagos pudo. The telephone is ringing, dice. Me ganas en todo, Sergio. Ya, pero esto parece que estuviéramos curados en los programas. No hay ni una pauta, nada. Intenté guiarlo hacia un lado y no estamos hablando nada. Y Rasilva tampoco. ¡The telephone, Rasilva! ¡It's my mother on Rasilva! El de Rasilva era gestor cultural. Me miró de manera muy cultural. Felipe, la gente pide que te pronuncies por lo que pasó. ¿De qué pasó? Por lo de Goldborn y Alamán. Ya lo dije. ¡Soy Matías del Río! No, pero Felipe. ¡Soy Matías del Río! Y escribo en la revista Capital. Estaremos informando acerca de mis autos y mi parcela. Más a fondo estaremos informando sobre mis hijos en el Verbo Divino. Soy Matías del Río. Y mi miembro. Ya. Me sirve para orinar. Ya, pero Felipe. Ya, David, tú da la opinión. ¿Qué opinas de lo que pasó hoy? The telephone is Rasilva. Ya, pero basta con Rasilva. Bueno, Rasilva es nuestro colega de Sube la Radio, que este es uno de los personajes más de moda en estos momentos no en es, nuestro país. ¿No? Rasilva. Y hoy salimos, nosotros decimos, ay, la radio, tenemos que ir a la radio. Y realmente vemos quién está sentado, quién hace el programa que antecede Tierra 2. The telephone is ringing. Rasilva. Se dilatan junto a Nino García y el colchón de Jehová. ¡Tus pupilas! se dilatan. Oye, yo quería opinar sobre hoy día porque ya, ya vergonzoso ya lo que está pasando en la política del país. Tus pupilas, ya no podemos confiar en nadie, ya no se puede confiar en ninguna persona. ¿Qué está pasando que te parece tan vergonzoso? Vergonzoso, David. Lo que pasa en la UDI, que eran los que. Por lo menos, era como los que iban a arreglar este país después de 20 años de la concertación, que no había hecho nada. Me encanta la opinión de David. Entonces ahora. Estamos peor, po. ¿Pero qué pasa en los que no creemos en la concertación, Pedro? ¿Qué pasa en los que no creemos en un Veragallo? ¿Qué pasa en los que no creemos en un Perelloma? ¿Qué pasa en los que no creemos en una Escalona? ¿Los que no creemos en un Andrade? ¿Los que no creemos en un Guido Girardi? Obviamente tampoco creemos en la derecha. ¿Qué hacemos? ¡Tus pupilas! ¿Hacia dónde? Siempre empezamos en refugiarnos en el mal, en el peor mal, el que lo hace peor. O sea, el que lo hace mejor de todo, el mal peor. Por eso yo estoy con Marco Enrique Minami. Que no es que sea el peor, el más malo de todos, sino que yo creo que tiene propuestas bien buenas, como por ejemplo Mar para Bolivia. Y vamos ahora con el grupo Azul Azul, amigos bolivianos, una manera de homenajearlo y decirles que nosotros, los chilenos de bien, decimos estamos ¡Mar para Bolivia! ¡Los tratados pueden revisarse! Se hicieron hace más de 100 años a revisar los tratados. ¡Mar para Bolivia! ¡Azul Azul! ¿Cómo lo tenía Azul Azul, güey? Busca Azul Azul Bolivia. Azul, azul, Bolivia. Pero ¿cómo no que tenemos grupos bolivianos. ¿Y qué otro grupo boliviano entonces podemos poner? Pero está Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Lamento Boliviano. ¿Lamento Boliviano la tení? Pero ¿cómo? Lamento. Vamos con el primer contacto telefónico. Mar para Bolivia, abrimos las líneas. Las líneas, no llega nadie al fondo. Aló, aló, aló. Aló. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos en este momento? ¿Sanedrín? Es un remedio eso. El Sanedrín son los que condenaron a Jesús. El Sanedrín condenó a Jesús. Eran los judíos que condenaron a Jesús. El Sanedrín. Mira el balón, esto es Azul Azul. ¿Con quién estamos? Con Evelyn, ¿me escucho? Sí, pues, ¿cuál es tu nombre? Evelyn. Evelyn. Evelyn. ¿Qué me dices, Evelyn? ¿Mar para Bolivia? ¿Qué? Te escucho muy mal. Vamos a arreglar el problema que tenemos con... ¿Mar para Bolivia o no hay mar para Bolivia? Mar para Bolivia. Efedrín. Ya. Mar para Bolivia. No. Y mientras no, ya, arreglamos... Mira, una cosa desde ya. Voy a hablar súper en serio ahora. No llamen para hacerse los graciosos. No vengan a poner voces así... Hola, ¿cómo están? Pero no se intenten hacer los graciosos, no se intenten hacer los divertidos. Por favor, llamen como personas normales y den opiniones normales. Y ahora estamos escuchando un poquitito de los amigos de Azul Azul. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Con quién estamos? Tenemos el gusto. Hola, me llamo Seba. Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí estamos hablando jueves. Bolivia, estamos con el tema Mar para Bolivia. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mar para Bolivia. Mar para Bolivia, entonces, y al ritmo de Azul Azul, decimos que ya hay dos personas, dos chilenos, amigos bolivianos, que quieren Mar para Bolivia. Vamos con la canción. No hay canción. ¿Pero por quién le pega la balón? No le pegaste, Anonymous. No puso la canción. ¿Sabes qué, Pedro? Hay algo que no me está gustando de ti. ¿Quién no te y lo quiero gustando? Conversar con toda la comunidad de Tierra 2, los vaqueros que ustedes llaman. Mira, Pedro. Hace un par de días apareció una noticia de que habría un hombre en sus facultades mentales perturbadas liderando una secta que había incluso llegado a asesinar a un bebito. Viendo el perfil de este hombre... En Coyihuay. Yo fui a Coyihuay en el verano. A ver aquí, mira. No, de hecho en el verano no. Fui hace muy poco a Coyihuay. Te voy a contar algo. Azul Azul. Me robaste el corazón. Este es de los amigos bolivianos. Mar para Bolivia. Para todo Chile. Mar para Bolivia. Decís que no. Mentirosa. Mentirosa. Está dedicada a Michelle Bachelet. Dale. Si no hizo en su año de gobierno, ¿por qué lo va a hacer ahora? Porque no tenía los votos de la derecha. ¿Sabe lo que me parece, señora Bachelet? Lo que usted está haciendo. ¿Sabe lo que me parece usted qué es? Usted es una... Escuchemos la completa, desde arriba. Bachelet. Bachelet. Me metiste que me adorabas. Bachelet. Me metiste que me querías. Bachelet. Me metiste que las vías. Bachelet. Me metiste que me querías. Bachelet. Señora Bachelet, usted tenía como asesor en su gobierno al que fue ministro de Educación, a Harold Mayer. Y ahora usted apoya que lo saquen. ¿Qué pasa, señora Bachelet? Para mí usted, señora Bachelet, ¿sabe lo que es usted, señora Bachelet? Súbela, súbela. Pero Ana Balón, de nuevo, anónimo. Me robaste el corazón. ¿Usted para mí, señora Bachelet? ¿Esto es usted para mí? No, una. No funciona, Felipe. Señora Bachelet, usted para mí es una... mentirosa. Ahí sí. Una mentirosa. Mami, mami. Señora Bachelet, ¿se va a seguir rodeando de los mismos? No me parece, pues, señora Bachelet. No me parece, si se va a rodear de los mismos, entonces así la cosa no funciona. A mí Ricardo Lago me pareció siempre un gran estadista. ¿Viste? No me parece así. Yo le creo a la concertación. No voten por la concertación. Voten Mar para Bolivia. Y el único que pide que quiere Mar para Bolivia, Marco Enríquez. Ya, pero parece que esto lo financiara Marco Enríquez. Yo lo apoyo y estoy metido en todo con la campaña. Yo te lo digo, esa mujer. ¿Sabes por qué? Porque apoyo a Karencita. ¿Cómo se llama el partido de Marco Enríquez? El PRO. El PRO. Estábamos con lo de la secta Coyihuey. Muchas gracias. Ese fue el homenaje para los amigos de Bolivia. Pronto, Mar para Bolivia. Muy pronto, Mar para Bolivia. Y estábamos hablando de la secta de Coyihuey. Felipe, me tenías que decir algo. Yo siento, Pedro, que tú tienes un perfil muy similar al líder de la secta de Coyihuey. Eres un líder carismático. Eres un líder carismático. Pero que no tiene nadie que te siga. Antes, pero ahora te siguen los vaqueros. Tú estás coartándole la voluntad a estos jóvenes que en este momento nos están escuchando. Sí, Pedro. Eres el líder del grupo de los vaqueros. Son jóvenes desesperados que sin voluntad, ciegamente, te están siguiendo. Te haces llamar piedra. La piedra. Comandante. El comandante. Pero la piedra, tú me pusiste la piedra de mi iglesia. En algún momento también caí bajo el influjo sectario del señor Ruminot. Pero hoy, tras quitarme la venda, puedo ver los macabros hechos que vendrán. Pedro, ¿quieres abusar de Paul Wayne, de Rodrigo Ramírez, de Mayra, Mayra Ortiz? La tengo en Twitter. Caí también en este abuso de poder, Pedro. ¿En qué nos metiste? Mírame, mira a David. No, a ver, una cosa. Míralo. Yo no lo he metido. Hiciste en nada. Que se tatuara. David, ¿te he hecho algo yo a ti? No, absolutamente nada. Me estás acariciando. Don Pedro. David, ¿te he hecho algo malo a ti yo? No, don Pedro, he estado bien. ¿Entonces? Señor Ruminot, si no le resultó Anonymous ser famoso en el Club de la Comedia. Malo? Si no le resultó, señor Ruminot, ser famoso en el Club de la Comedia, no venga acá a estos jóvenes que escuchan Tierra 2 y weón, utilizando Subela.cl. Soy el más famoso de ese programa de mierda, weón. ¿Te digo algo? Todos los años saco mi personajito. ¿Te digo algo? Una frase fome. ¿Te digo algo, Pedro? Ya no eres esa tan famoso. Esa gatita volverá. Ya no eres tan famoso. Pedro, año a año, mes a mes, pierdes tu fama. A ver, veamos un gráfico. Oh. Mira, Pedro. 2007. Oh. Observa el 2008. Oh. ¿Qué pasó el 2009? Subió el 2010. Subió un poquitito el 2010. Y el 2011 subiste. Pero mira ahora. Pedro, ya no eres famoso. Nadie me cotiza. Ya no eres famoso. ¿Y las niñas que me pidieron una foto ahora en la entrada? ¿Tú les pagaste? ¿Qué niñas de la entrada? Las dos niñas que estaban en la entrada con minifaldas. ¿Fue producto de mi imaginación? ¿Qué niñas? Las niñas que se acercaron y dijeron... Pedro. Dijeron, una foto, y tú dijiste, sí, claro, no. Felipe, tú tomando una foto con el comandante. ¿Cómo? ¿Por qué fue eso? ¿Tú creíste que te iban a tomar la foto a ti y en realidad te pidieron que tú fueras el fotógrafo? Eso... Pedro, era el joven que cuidaba autos. Y el otro era su pañito. Ya, pero ¿quién está musicalizando esto? Yo insisto, Roberto Parra. Arruinaste el momento, Ana Balón. Ana Balón es la persona que arruinó la música. Arruinó un momento. Arruinaste un momento. La radio está hecha de momentos. Ana Balón. Ana Balón es la persona que está en el audio. Nos van a echar de su vela. ¿Estudiaste algo relacionado con sonidos? Nos van a echar de su vela. ¿O con lo visual o lo audiovisual? Yo para la radio, para los que lo... comunicación para están hechas de momentos. Para los que vieron esto... un momento, Ana Balón. Para los que vieron esto en la webcam, para los que no lo vieron, yo les cuento. Felipe se enojó, sacó el audífono y le pegó a Felipe Navarro. Lo que pasa es que la radio, los medios de comunicación están hechos de momentos. Si acá, en subela.cl, dejan pasar los momentos, no es problema mío. Acá, yo vine a vivir momentos. Una experiencia. Estamos viviendo un momento. En la que experiencia tú, Subela. La experiencia Subela. En que a ti te pedían foto dos personas y yo te decía que era el caballero que limpia los autos y su pañito. A ver. Íbamos a entrar en una historia que mezclaba la ciencia ficción, el ocultismo, pero para mí, fenómenos paranormales. Pero estamos en eso todavía. Yo cuando llegué a Subela, estaba esperando, llegaste tú. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Pedro. Llegaron dos niñas, bien bonitas, con vestidos cortos, escote generoso. Me dijeron, oye, una foto. Tú dijiste, sí, claro, chica. ¿Tú sabes? La abrazaste, Pedro, y te dijeron, no abuelito, tómenle usted la foto con Pedrito, don Pedro. Juan, Pedro. En 1930, este lugar donde estamos, donde se hace Subela.cl, era un hogar de niñas, un hospicio de hogar de niñas. Ese hogar, ese inmueble, fue devorado por las llamas tras un incendio intencional provocado en el verano, caluroso verano de 1930. Se dice, Rasilva me contó, que dos niñas pululan por los pasillos y por la entrada de esta radio, dos almas en pena. Dos almas en pena. Fuiste víctima de un fenómeno paranormal, Pedro. Y antes de continuar, vamos pero a ir a la ya cosa. Me abrazaron. Amigo, te abrazaron dos espectros. Amigo. Y yo las toqué. Hola, un abrazo, una foto. Y tú tomaste la foto. Pedro. Con tu iPhone tomaste, a ver. Pedro. Pásame tu iPhone. Mira, aquí está. Ya. Salgo solo en la foto. Y mira lo que te está pasando además. Fíjate. Estoy amigo. Dejando de ser famoso. Amigo, te estáis desvaneciendo. Pedro. Te lo vamos a contar ahora. Hace dos años, tú ibas camino al Casino Monticello. Y en la Cuesta Barriga, tu auto se volcó. Pero en la Cuesta Barriga no queda Camino Monticello. Te equivocaste de ruta. Tomé un camino muy largo. Amigo, escúchame, te equivocaste de ruta. Tu auto volcó y chocó con un camión de que venía de La Vega. Un camión lleno de choclos. ¿Sabes lo que pasó? Choclo. Pero independiente de eso... Pedro, hace dos años tú perdiste la vida. Tú eres el único que puede ver a esas muchachas del hospicio que se incendió en 1930. ¿Y cómo tú me puedes ver si yo estoy muerto? ¿Qué? Acabas de decir que yo perdí la vida y tú estabas hablando conmigo, estabas haciendo un programa conmigo. ¡Porque yo soy un medium, pues weón! ¡No te das cuenta que soy un medium! ¡Soy un medium! ¡Sebastián Por eso Lía. Me tienen en la red! ¡Sebastián Lía! ¡Soy Sebastián Lía! ¡Pero yo no utilizo a la gente! ¡Yo no uso el dolor de la gente! ¡Soy como Sebastián Lía! ¡Pero yo no me río de la gente! ¡Yo no utilizo el dolor de la gente! ¡No utilizo el recuerdo de familiares fallecidos para llenarme los bolsillos de dinero! ¡Sebastián Lía, degenerado! Yo trabajé con Sebastián Lía, pero les voy a contar después de este momento musical. Sebastián Lía, chileno nacido en Chile, porque hablas con ese acento, pareciera que fueras del Río de la Plata. Será tal vez que tu mentira incluso llega a fingir otra nacionalidad. Sebastián Lía, basta de mentiras. Tus pupilas delatadas. ojos con el dolor de la gente. Ahora puedo ver cómo tu hermano que falleció está presente junto a ti. Ahora puedo ver cómo tu padre, cómo tu madre está apareciendo ante mis ojos. Sebastián Lía, juegas con la vida. Sebastián Lía, Sebastián Lía. ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Acaba de entrar Raz Silva. El espíritu de Raz Silva. ¿Qué te pasa, Raz Silva? ¿Eres un alienígena? Introduciremos una cápsula en el recto, en el recto de Raz Silva. Es un alienígena. Es un alienígena llamado Raz Silva. Le hemos introducido un dispositivo, porque le hemos introducido un dispositivo cultural que nos permitirá ver las nuevas tendencias. ¿El dispositivo cultural? Por la boca. Y este dispositivo cultural nos permitirá ver las nuevas tendencias en cuanto a moda, estilos, música, teatro, actividades. Y a cargo de las actividades, ¿quién está? David y los panoramas. Buenas noches, amigo. Panoramas para semana. Los gatitos de David. David nos trae todos los datitos para vestirse bueno, bonito y barato, sobre todo en Patronato. Por lo tanto, vuelve la sección querida por todo el mundo y sobre todo por las chicas, Patronato. Patronato. Con David Retamal. Datos para ustedes, chicas. Tenemos los mejores datos para los datos de en Manzano. Hay unos pantalones que están saliendo que se llaman los Animal Prints. Yo les recomiendo ese tipo de pantalones a ustedes. Está completamente a la moda Animal Print. ¿Cuál es el precio de este Animal Print? Están vendiendo exactamente 3 por 5 mil pesos. 3 por 5 mil, muy caro. Ah, pero Preta Porter. ¿No tenía un datito más barato? Sí, nos metemos por Patronato, siguiendo hacia la calle Eusebio Lillo. ¿Ya? Ahí hay una tienda que también venden las mismas calzas Animal Print y todo el tipo de ropa, y muy ropa sexy para ustedes, chicas. Faldas pequeñas, muy cortitas, a 1,000 pesos cada una. Y sumándome las recomendaciones. En la ropa usada, David. Sabemos que fuiste el fin de semana a cachar ropa usada, como hablan ustedes los jóvenes, y que les gusta vestirse así. Cuéntanos un poco, ¿cómo está la onda en la ropa americana? La onda está en la calle Bandera, ahí para poder encontrar ahí en calle Bandera. Hay muy buena oferta, hay que buscar compañeros, pero hay buena oferta. ¿Y sabes cómo vamos a cerrar esta recomendación? Con el Animal Print que dice David, más un buen taco aguja para las chicas. Vestidas con un buen taco aguja, un Animal Print. ¿Y qué podría ser para arriba? ¿Podría ser un peto gilet? Un peto gilet, sí, es muy bueno. Ya, pero la estamos vistiendo como prostituta. No. ¿Por qué? Estamos recomendándole a la mujeres que nos están escuchando. Y la primera amiga prostituta que haya seguido nuestra recomendación y quiere venir a vernos, pero antes de eso, mandarnos su fotito con el Animal Print, taco aguja y un petito para arriba, que por favor nos mande su foto y nosotros le vamos a entregar un buen premio. Y a la primera vaquera que llame ahora al 2732-2267 le vamos a regalar una tenida completa de Patronato y David la va a acompañar a comprar todas estas hermosas tenidas. ¿Aló? ¿No están llamando? No hay llamado. Las vaqueras están perdiendo una preciosa tenida Animal Print, un peto y taco aguja provenientes del barrio Patronato. Las mejores ofertas solo en Patronato. Vamos con un nuevo auspiciador acá en Tierra 2. El gobierno de Chile es la zorra, definitivamente. Es el mejor gobierno de toda Latinoamérica y es por eso que está auspiciando Tierra 2. Puedes participar del gobierno de Chile en distintas instancias. Puedes tomar el Transantiago, puedes pedir un crédito hipotecario, puedes ir al Banco Estado, puedes ir a distintos lugares. El gobierno de Chile es bacán. Así que súmate al gobierno de Chile. Ingresa a gobiernodechile.cl y hay un montón de ofertas para ti. Gobierno de Chile, el gobierno más bacán de Latinoamérica. Muchas gracias al gobierno de Chile por esa mención que estuvimos grabando el otro día. Y nada, gracias por financiar Sube la Radio y por financiar Tierra 2 y permitirnos salir al aire. Ya tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? Felipe. Hola, ¿con quién hablamos y de qué comuna? Hablan con Daniel. Danielito, ¿de qué comuna nos llamas? De Las Condes. Danielito, ¿a qué se te ofrece? ¿En qué te podemos ayudar? Estamos con jueves, te subes a la nave. Bueno, quiero darle las gracias a ustedes por el programa que hacen. Me cago en la risa. No es de humor el programa. Y un abrazo para pa jueves, porque bueno que volvió. Pues. Volvió jueves. Nunca se fue. Nunca se fue. De hecho, jueves está en una nueva faceta. Ahora jueves es el hombre de las mil canciones. Así que tú, no, de verdad. Y tú puedes pedirle una canción, la que tú quieras, y jueves la voy a interpretar en vivo, porque es el hombre de las mil canciones. Así que desde ahora el hashtag jueves, el hombre de las mil canciones, que empieza a correr y la gente pida la canción para el vacaciones. Vamos, Danielito, con tu canción dedicada, interpretada por David Jueves. Una de Deep Purple. Vamos con Deep Purple. Gracias, Danielito. Te quedas en línea para disfrutar. Que quedes escuchando. Te quedas escuchando. Para que gaste el teléfono luego. No, pues para qué hacer eso, Pedro. Para ayudar a las compañías. Para ayudar a las compañías telefónicas. Están muy mal de plata. Escuchando a David Retamal. Escuchando puro rock clásico acá en Tierra 2. Hoy rock clásico. Black Knight. Tuiteen con el hashtag Tierra 2 para que lleguemos a la al pic de conexiones. Estamos vamos, todos los amigos que les guste el rock, que nos escuchen. Soy un gordo rancio. Seamos trending topic ahora. Soy ya un gordo rancio. Yo escucho rock and roll. Soy un gordo rancio. Dedicado a todos los amigos que nos están escuchando. Y tomo cerveza escudo. Y soy un gordo rancio. Soy un gordo rancio. Dedicado a todos los amigos que están escuchándonos, que les gusta el rock and roll. Y dice todos: somos gordos rancios. Somos gordos rancios. Mi novia no es bonita, es más bien fea. Usa poleras negras y tapa su trasero con un jeans holgado. Porque soy un gordo rancio. Soy un gordo rancio. ¡Vamos todos! ¡Y dice! Soy un gordo rancio y escucho rock and roll. Un aplauso. Estamos aquí en directo de House of Rock haciendo música a todos los amigos metaleros que nos tenemos escuchan. Un nuevo llamado, ¿aló? ¿Aló? Te están llamando puros hombres. ¿Cómo? Hola, no hay ningún problema contigo. ¿Cómo te llamas? Pedro. P.A.C. P.A.C. Cabrón, lo quiero saludar, que lo han pasado, puta, me cago en la risa con su programa, Juan. Y quiero mandarle un saludo a los vaqueros y sobre todo a mi hermano que está en Francia jugando rugby perro y le está escuchando Tierra 2 en vivo, en directo. Gracias, cabros, por estar aquí subiéndonos a la nave con todos los cabros. Gracias. Gracias a ti. Saludos a Francia también. Saludos a Francia. Esté muy bien. Le queremos pedir a la gente de los institutos psiquiátricos que no dejen que sus pacientes llamen, acabamos por favor. No vamos a dar cuenta que todos estos jóvenes, Pedro, son los que te escuchan a ti. Imagina cómo ¡a tomar! Habló. ¡Ayahuasca! Mira cómo habló. Mira, habló ¡a tomar ayahuasca! Habló de que Pedro... A mí me encantaría tener una secta. Para ser sincero, me encantaría tener una secta. No sé. Y tener muchas mujeres y poder tomar estas huevadas, ayahuasca y todas estas cosas. Y experimentar, darles órdenes, que construyan cosas. Perro grande, cabro, lo sigo. PAC, bonito. PAC, esto, no sé. Ya, hazte cargo tu nuevo llamado. No. ¿Aló? ¿Aló? Si es hombre, le cortamos. No más gente, ni hombre ni mujer. Felipe, habla tú. Hola, ¿cómo estás, amigo? El último llamado del día y nos vamos a los temas. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Oye, pero no estoy saliendo en vivo, yo estoy llamando acá de Lota. ¿De Lota? Sí, vos feliz de Lota. ¿De qué parte de Lota? De Fundición. ¡Sector Fundición! ¡Sí, Fundición! ¡De Lota! ¡De Lota alto! ¡A Lota abajo! ¡Todos gritan! ¿Qué gritan todos? Sí, ¿sector vos? Fundición? ¿Estudiaste en la escuela Thompson? No, ya salí ya. ¿Saliste de la Thompson? ¿Y dónde estás ahora? Yo ya salí de cuarto medio ya. ¿Saliste cuarto medio? No se nota. Y estudiáis en la... Ya, Pedro. Y estudiáis... ¿Dónde estudiáis ahora? ¿O qué es lo que haces? Yo salí de eléctrico. ¿Saliste de eléctrico? Ah, sí. Un colega. Yo también. Bueno. ¿Sabes dónde tienes que ir? A casa Scorpion Coronel. Sí, sí, me han dado el dato ya de casa Scorpion Coronel, tío Orlando Bello. Tío Orlando Bello. Casa Scorpion, bueno, un saludo. ¿Cómo? ¿Tiene un tople esto, tío? ¿Aló? ¿Scorpion? No, es un línea blanca. ¿Aló? Ah. Chao, amigo, chao, que estés muy bien. Chao, chao. A estudiar electricidad. Bueno, Felipe, estaba diciendo que vamos a ir con los temas ahora, así que acá comienza los temas. ¿Tenemos un nuevo llamado? No, pues pero que no suenen los llamados. Si es hombre, no. ¿Por qué si no es hombre? No, Pedro, ¿por qué? Es que no, porque tenemos que tener hombres y mujeres. Hace un tiempo atrás hablamos que Tierradora tenían que escuchar mujeres. Pero aquí parece que lo escuchan puros cabritos jóvenes. No, para nada. Yo he visto muchas mujeres que escuchan el programa. No, hay mujeres acá. Si es mujer. Porque no hay mujeres, compadre. No. Mira un hombre este, sí, puro hombre acá. Aquí somos puro hombre, po. Las mujeres, no, que no queremos mujeres aquí. Queremos puro hombre. Ya, vamos con los temas de la semana. Felipe, tú preparaste una pautita. Preparé una pautita. La secta, oye, de Coyi Guay. La secta de Coyi Guay, pero ya tratamos el tema. Ah, lo trataste de esa forma. Tratando de burlarte de mí. ¿Sabes lo que me parece? Que los medios de comunicación han sido cómplices de lo que sucedió en Coyi Guay. Déjame explicarte por qué. Llevamos un año, me refiero al año pasado, en que los programas matinales de alta sintonía hablaban del fin del mundo, asustaban sobre el fin del mundo. O sea, a Martín Cárcamo le faltaba decir de qué manera íbamos a buscar sobrevivir. Me refiero a los Martín Cárcamo. Sobre todo me quiero centrar en la figura de Martín Cárcamo. ¿Pero por qué te da con Martín? Porque él, bajo una fachada de personaje progresista, ¿qué hacía? Meter miedo. El progresismo en las comunicaciones lo representa Martín Cárcamo. Se va a acabar el mundo. ¿Qué pasó? Más de algún enfermito hizo eco de ese miedo. Ya. Y a través de esta secta que hicieron, mataron a un menor. Ya, ahora Martín Cárcamo tiene la culpa de que exista la secta de Coyi Guay. No. La secta. Pero en algún momento. La secta. En algún momento ellos generaron una situación de miedo. Y no solamente me refiero al señor Cárcamo. No, ya, pero me refiero también al señor Salfate. Me refiero también al señor Sergio Lagos. Ya, pero cuando te da con alguien ya. Y me refiero por sobre todo a esos tres tarados. No. Tres tarados. Sí. Dije tarados, sí. Me arrepentí. No, esos dos tarados. A mí no me parece que trate de tarado a la gente. Fernando Paulsen y Matías del Río. ¿Y el tercero? ¿Nombraste dos nomás? Beatriz Sánchez. Que se corta el pelo como varón. Hola, somos Fernando Paulsen, Matías del Río y Beatriz Sánchez. Y los trabajadores. Nos encanta mal informar. Hay trabajadores en huelga. No daremos más datos. Nuestros trabajadores siguen en huelga. Será culpa de ellos. Paso en mi auto y no los saludo. Tengo una camioneta. Hago que me importa. La verdad no. Soy Matías del Río. Nunca he sabido satisfacer a una mujer. Estaremos informando en la edición central. Soy Matías del Río. No sé dónde queda el clítoris. Más adelante, más información al respecto. Soy Matías del Río. Me he dedicado toda la vida. Ah, pero que este programa no se puede tratar de Soy Matías del Río. ¡No sé dónde queda el clítoris! Este programa no se puede tratar de destruir a Matías del Río. No, de verdad. Soy Alejandro Guillé. No, yo no voy a seguir haciendo. Soy Alejandro Guillé. No voy a seguir haciendo el programa, no. Y voy a salir alcalde senador por Antofagasta. Y tengo la raja del porte de un caballo. Soy Alejandro Guillé. Voy a salir senador por Antofagasta. Y tengo la raja del porte de un caballo. Y ya vamos con más informaciones de Juan Cristóbal Guarelo junto a Aldo Rómulo Chapacase. Por favor, amigos, súmense. Soy Aldo Chapacase y soy un gordo cobarde. Y yo soy Matías del Río y no sé dónde queda el clítoris. Oye, vienen de otra radio a saludarnos. Mira, viene María Gracia Supercasó. Hola, soy María Gracia Supercasó y lo único que sé es dónde queda el clítoris. Soy María Gracia Supercasó y me gusta el pene más que contar plata y viajar. Bueno, vamos a ir un poquito a la música y regresamos acá en Tierra 2 con más llamados, actualidad, música, noticias, informaciones. Tierra 2. Y nos vamos a la música con David Retamal. Esta canción es de David Retamal y se titula Walking on the Dreams. David Retamal. Jueves. No shapes at all, nothing real, artificial, no energy, oh hey, no trials, there are no peaks, no hangover from last night. Soy Ra Silva y me introdujeron un dispositivo. Vocalmente. No colors to rearrange. Sube la punto CL. I get that feeling. Saluda a todas las vaqueras. No quieres de edad. ¿Esta canción la puedes bailar a la cámara para las vaqueras? A todas las vaqueras mayores de para edad. Todas las vaqueras que estén en la webcam, David les va a ir a bailar esta canción ahora. Y mientras David baila con Pedro y Felipe Abello, lo acompañamos esta noche de día lunes, desestresándonos con Felipe Abello. ¿Conocen a Felipe Abello? Yo soy Felipe Abello. Un programa distinto. El pececillo. Yo soy el pez. Un programa distinto. Soy el pez. Esto es Tierra 2. Soy el pez. Extraños en la noche. Soy el pez. Estamos esperando. Aquí estoy yo. Soy el pez. Aquí estoy yo. Si entendimos que era el pez. Lo entendimos desde el primer capítulo. Y yo soy María Gracia Supercasó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿De dónde nos estás llamando? De Provi, yo llamé en el primer capítulo. ¿Tú llamaste en el primer capítulo? Sí. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Valentina, Animal Print, Taco Aguja. Disculpa, Valentina, es la que le cortamos el teléfono, ¿cierto? No, no me cortaron el teléfono. Ah, ya. Valentina, ¿con qué ropa andas? Valentina, ¿cuánto? ¿Qué? Dígame. Valentina, ¿cuánto el apellido? ¿Por qué? Para saber si era la persona a la que le cortamos el teléfono. ¿Valentina Rojas? Ah, ya, no. Valentina Rojas. Valentina, cuéntanos, ¿por qué nos estás llamando? ¿Qué nos quieres contar? Porque ustedes me dijeron que me iban a invitar y aún no me invitan. Es que esa era la época en que Pedro quería tener una secta acá. Todavía quiero. Ya, pues invítenme. ¿Cómo se llama la calle acá? Alberto Reyes. 051. Providencia. Puede venir ahora ya. ¿Tan seguro? Sí, Alberto Reyes 051. Puede venir ahora ya. Lo que sí, nosotros nos tenemos que ir con David y con Felipe Navalón y todos los de aquí de Suela nos tenemos que ir, pero se va a quedar Pedro. Vamos a ir a la fiesta Suela. La Bunker. Pero antes hoy hay fiesta Súbela en la Bunker. Pero Pedro se va a quedar a las 11. Pero Pedro se va a quedar acá esperándote. Va a estar Pedrito, su guitarra, su colchón, una pala y un sombrero. ¡Te esperamos, Valentina! ¡Pedro Ruminot! ¡Conocido también como Gervasio! ¡Te esperamos, Valentina! ¡No traigas ropa interior! ¡Trae un kilo de cal! ¡Cálmate, pececillo! ¡Tiene la Gervasio, Navalón! ¡Con una mano y un sombrero, Navalón! ¡Pero a Navalón! ¡Reacciona, Navalón! ¡La radio es de momentos! ¡Pataste otro momento! ¡Sapo wea! ¡Aquí está el revivo el momento! ¡Valentina! ¡Valentina! Nosotros no tenemos que ir con David y con el resto de su vela, pero se queda Pedro y su colchón, su guitarra. Pecesillo, tú no te vayas. Con una pala. Yo quiero conocerte especialmente a ti. Quiero conocer a ti, pues. ¿Quieres conocer a Nino García? Quiero conocer a Pececillo. ¿Quieres conocer al doctor? ¿Hey? Que cuando mires a tu alrededor, oye, a Pececillo, yo soy el pez. ¿Me estás cantando? Que he tenido problemas en mi matrimonio. No hago el amor hace mucho más de un mes. Desde que me casé todo cambió. La relación nunca más fructíferó. Dedicada para Valentín y todas las amigas paqueras que nos están escuchando. Gracias. Que se vengan a la radio. Estamos con nuestro colchón, con una pala y un sombrero. Ya, los voy a ver entonces. Chao, Valentina, te esperamos. Hasta chao. Siempre, Valentina. Hasta siempre, Valentina. Bueno, con esta canción queremos dedicarle un homenaje al maestro Gervasio. Anonymous, dale. La vamos a dejar corriendo. Ya, pues. ¿Hasta cuándo los medios de comunicación siguen matando día tras día a este uruguayo que se ganó el corazón de los chilenos? ¿Hasta cuándo los medios de comunicación, lo hizo la cuarta a comienzos de los 90 asegurando que se había suicidado y lo sigue haciendo hasta el día de hoy la maldita farándula que nos carcome el cerebro mañana a mañana? La maldita farándula que nos carcome el cerebro. Pero tú trabajas en un programa de farándula, Felipe. ¡Pero como un espía! ¡Saboteándolos! ¡Chico Pérez! ¡Anda a mi casa! ¡Pon música! ¡Y con un vinilo! ¡Ojalá te ahorques! ¡No me gusta tu trabajo, Chico Pérez! ¿Cómo se ahorcar con un vinilo? Es tan pequeño que cabe en la ranura de un vinilo. Día a día matan a Gervasio. Y te hablo a ti, Matías del Río, cómplice, cómplice de la dictadura. Sí, soy Matías del Río. Escribo en la revista Capital. Tengo mis hijos en el Verbo Divino. Y no sé dónde queda el clítoris. Buenas tardes, soy Felipe Abello, PAC, el pez, en día lunes. ¡Yo, chilenos! ¡Ras Silva! ¡Botaste el dispositivo! Ya, pero... ¿Quieres que te lo inserte otra vez? ¡Alienígena! No. ¡Alienígena! Yo quiero dedicar los últimos 3 minutos a la gente a pedirle disculpas, porque la verdad... cambiamos la música... Pongamos una música más romántica. No, es Roberto Parra acá. No. Yo estoy molesto. Ya, eso está bien. Le quiero pedir disculpas a toda la gente que escucha Tierra 2, porque la verdad, los capítulos que estamos haciendo... What's it, man? ¿Por qué disculpas? What is pardon? ¿Por qué pedimos perdón? Felipe está traduciendo instantáneamente lo que yo digo. Porque estamos haciendo capítulos... Introduction instantane. Estamos haciendo programas de muy mala calidad. Bad quality program, radio program, and subela.com. Estamos haciendo un programa de muy mala calidad. Repito, les quiero pedir disculpas porque no estamos obteniendo el nivel de los primeros 24 capítulos. And level 24, Tierra 2 program. Quizás Tierra 2 ya no es lo que era. Quizás Tierra 2 ya cambió y quizás perdimos la magia. It's magic. Radio is another capitles is good, very good, but Pedro Ruminot and Felipe Abello, it's crazy man, and jueves, you are crazy man, you are fucking crazy man, and subela.com, and Ras Silva, you are us. Ya, continúo. I am Matías del Río. I am Matías del Río. Estás traduciendo lo que yo digo, Felipe. Y no hemos logrado llegar al nivel de los 24 capítulos. Por lo mismo les pedimos disculpas quizás estamos poco ¡Rodrigo cansados. Gendelman! ¡Córtate la lengua! ¡Rodrigo Gendelman! ¡Córtate la lengua! ¡Por favor! Y quizás estamos un poco cansados por nuestro trabajo, por nuestras Jean labores. ¡Jean-Philippe! Has subido 2 o 3 kilos, se te está notando en pantalla. Amigo, forma y fondo. Amigo, forma y fondo. Jean-Philippe Cretón, te estoy hablando de ti, sé que escuchas Tierra 2. Estás 2 o 3 kilos arriba de tu peso. Te veo en la televisión todos los días. Estás 2 o 3 kilos arriba de tu peso, Jean-Philippe. Nosotros, forma y fondo. Nosotros estamos hasta las 10, ¿no, Ana Balón? Sí. Ya, nos vamos a extender hasta las 10 y media. Ya, sí. Yo no puedo, me tengo que ir. Bueno, tengo familia esperando. Compadrito, lo siento, nos extendemos hasta las 10 y media porque tengo que pedir disculpas y tú no me dejas pedir disculpas. Pida las disculpas, amigo Pedro, y yo lo voy traduciendo. Ya. Como lo estábamos haciendo, íbamos súper bien y te fuiste a hablar de otra gente. Ok. De lo... y bueno. Déjame traducir la última parte. Ya. Que no la traduje. It's Rodrigo Gendelman and Language Cut. Language cut, please. And Jean-Philippe Cretón. And Jean-Philippe Cretón. Hey, amigo. Hey, friend. Danger. And 2-3 kilos. Kyles. 2 or 3 Kyles. Friend. Danger. It's no fat. And little fat. Danger. You are beautiful. Hey, Jean-Philippe. You are very beautiful. Man. I'm man, you're man, and I is your be the most beautiful, and it you are excrement. Yo, Jean-Philippe, te encuentro tan hermoso que comería tus excrementos. Ya, it excrement, pero Felipe, no. It excrement. Tenemos un contrato con Suela Radio que no nos permite decir eso. ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Por lo mismo, porque a Felipe no le importa, claramente no le importa, yo les tengo que anunciar. ¡No me importa! Tierra 2 ya no va más los días lunes. Se acaba. Air 2, it's not Monday. It's not Monday. What? Repeat. Why? Pedro, why? Pedro, ¿por qué? Porque claramente no estamos llegando al nivel los días lunes. Los días lunes son días agotadores. Son días que no podemos hilvanar una idea. Y no estamos haciendo buenos programas. Por lo mismo, Tierra 2 se acaba. Así que les quiero anunciar que no vamos a los lunes. ¿Y qué vamos a tener los lunes? ¿Podríamos decir que ganaron los malos entonces? Racil va a estar en este horario el lunes. ¿Podríamos decir que ganaron los Radio Duna, que ganaron los Radio Cero, que ganaron los desinformadores? ¿Podríamos decir que ganó Rodrigo Gendelman? ¿Podríamos decir que al que finalmente le cortaron la lengua fue a mí? Pedro, no perdamos los lunes, no perdamos esta tribuna. Somos comunidad, amigos vaqueros, amigas vaqueras. Ahora te acordáis de los vaqueros, después que lo hay mirado en menos, que hay dicho... Ah, que se hacen llamar los vaqueros. Y tú el comandante, el líder de la secta, que te aprovechas de ellos. Y ahora eres un líder, ahora quieres hacer, secta. Ahora quieres hacer comunidad. Es que no me quiero ir de acá, de Suela. Aquí encontré mi espacio, Pedro. Y buenos amigos. Encontré mi espacio, encontré a un amigo, Felipe Navalón. Ni te conozco y te he tratado mal. Lo que demuestra. Acércate, Navalón. Navalón, acércate. Mira con quién está ahí, weón. Con Abello, weón. Pero tiene una foto con José. 15 años en medios de comunicación. ¿Con quién había estado acá? Con Raz Silva, weón. Tendencias. ¿Qué tendencias, chato madre? ¿Qué tendencias, weón? ¿Ah? Mira con quién está ahí. ¡Con el pez! ¡El pez! ¡El pez! Tiene una canción del pez. Tiene canción del pez. Tiene una del pez, weón. El pez también ha hecho música, weón. Y va a hacer teatro en el cine, en el Actus. En el Ictus. En el Ictus. En el Actus. Nissan Charim. Nissan Charim. Duachel. Volviste, Duachel. Encarnado en el pez. Celedón. Jaime Celedón. Oh, esta canción me manda la chucha. Yo quiero hablar. a la hija de Jaime Celedón. ¡El gurú! Le quiero hablar a Rodrigo Gentleman. Rodrigo Gentleman, si tú no tienes el valor de hacerlo, dile a tu señora que te corte la lengua. Córtate la lengua. Y más aún, córtate los dedos para que tampoco escribas esas columnas fastidiosas. Córtenle las manos y la lengua a Rodrigo Gendelman. Por favor, te vi en el ñam, en el W. En el ñam. Te saludé. ¿Qué es el ñam? ¡Te admiro! Odio Rodrigo Gendelman. Eres alto. Escribes como la mierda. ¡Sionista! De esta manera finaliza el capítulo de hoy. Pedro, David, Felipe Navalón. Por mi parte, agradecido de la tribuna que nos dan, creo que le sacamos la el ley. Jugo. Creo que le sacamos el jugo a este espacio. Súbela.cl. Seguimos en democracia. Carpe diem. ¡Gurú! No va más a las 9. Para despedirme, les quiero contar que Tierra 2 no va más a las 9 de la noche los días lunes, sino que vamos los días martes y los días jueves a las 21:30 horas con Felipe Abello, jueves Davidcito, Felipe Anabalón y Pedro Ruminot, acá en Súbela.cl. Los martes y los jueves a las 21:30 horas. Ya no vamos más los días lunes, así que nos pueden sintonizar los martes y los jueves, que son días que estamos más, más descansados, que podemos ir a dar una idea, estamos más tranquilitos y podemos pasarlo mucho mejor y hacer mejores programas. Muchas gracias por escucharnos, estudiantes en prácticas de periodismo, los estamos buscando, contáctense con Súbela porque necesitamos a alguien que nos haga una pauta, también a la gente que tiene almacén o un negocito que nos pueda traer bebida, que nos pueda traer papas fritas, ¿cierto, David? A gente que tiene pizzería o a la gente que nos quiere traer comida también es bien recibida. Y sobre todo los vamos estudiantes a estar de acá periodismo haciendo una olla común el próximo mañana haciendo a las 21:30 mañana horas, mañana con la comunidad en la dirección Alberto Reyes 051. Estamos recibiendo todos los víveres perecibles y no perecibles. Alberto Reyes 051, mañana desde las 9 de la mañana estamos recibiendo alimentos, bebidas perecibles y no perecibles acá en Sube la Radio. Y el que se trae la lengua de Rodrigo Gendelman gana premio. Chao, chilenos. PAC, Piedra y Jueves, Súbela.com y el 7 Mesino. Ya les diremos quién es. Nada sabíamos. Dirige el 7 Mesino. Un reno fuego frena en el cemento. Ey, ¿dónde vas? Toma tu tiempo. ¡Grande Nino García! Y estás dentro. Vamos a ver quién es el rápido del desierto. Cuantas veces quieras este programa en Súbela On Demand. Ingresa a súbela.cl y vuelve a revivir los shows de Súbela Radio. Cemento, ey, ¿dónde vas? Toma tu tiempo. El círculo se cierra y estás dentro. Vamos a ver quién es el rápido del desierto. Oh, oh, oh, oh.